especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Descubren que el zapato que le lanzaron a Bush pertenece a Hugo Chávez. Pentágono asegura, todos los zapatos son armas de destrucción masiva. Metro Mercado de Capitolio, principal depósito de zapatos de destrucción masiva. Salón de la fama en Cooperstown para Muntaser El Saidi. Sociedad civil exige cambiar el color de la indumentaria de Santa Claus. Confirmado, sorprendida Santa Claus en una reunión del PSU. Alberto Federico Ravel arriesga el pellejo para que todos pasemos una feliz Navidad. Exigen regreso de la gente del petróleo a PDVSA para garantizar unas navidades tranquilas. Manuel Rosales ante la imputación. Me arrojo al cemento constitucional y no me pongo derecho. Colegio de Abogados afirma, enmienda viola todas las leyes humanas y divinas desde la creación. Carlos Ocariz compró flota de limusinas para que la gente decente de su municipio no tenga que viajar más con la chusma. John Goycoechea, conmigo llegó la higiene racial al Instituto Metropolitano de la Juventud. Álvaro Uribe propone ante la ONU, la OEA y la OTAN a Colombia como nuevo centro del mundo, reemplazando al Ecuador. Diario El Carabobeño demandará a Chávez por pasársela hablando de Sucre sin pedirles permiso a ellos ni pagar derechos de autor. Ahora las noticias en detalle. Buenas tardes, les habla Emilio Hernández. Y les habla Ivana Cardinales y las noticias. Descubren que el zapato que le lanzaron a Bush pertenece a Chávez. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en rueda de prensa que, según informes de inteligencia que nunca han fallado, el zapato que le lanzaron al presidente George Bush pertenece al presidente venezolano Hugo Chávez. El Pentágono afirma, todos los zapatos son armas de destrucción masiva. Luego de analizar varias veces las últimas imágenes transmitidas desde Irak, donde el presidente George Bush fue salvajemente atacado por un iraquí chavista y loco que le lanzó un zapato socialista, el Pentágono emitió un comunicado en el cual expresa que todos los zapatos son armas de destrucción masiva. Metromercado de Capitolio, principal depósito de zapatos de destrucción masiva. El régimen castrochavista deberá explicarle al mundo la existencia de depósitos de zapatos en el casco central de la ciudad de Caracas. Salón de la fama en Cooperstown para Muntaser Al-Saidi. El pitcher iraquí, que en su tiempo libre ejerce como reportero de la televisión independiente Al-Baghdadiyah, alcanzó la fama por sus lanzamientos consecutivos al presidente Bush, Dos bolas altas fueron los méritos del lanzador derecho Muntaser Al-Saidi para optar a un sitial en el Hall de la Fama del béisbol profesional. Sociedad civil exige cambiar el color de la indumentaria de Santa Claus. Expertos psicólogos aseguran que el color rojo puede afectar irreversiblemente las mentecitas de los niños y sugieren que Santa Claus sea de un color diferente, por ejemplo, el azul. Por esta razón, la sociedad civil urge a las fuerzas democráticas a seguir el ejemplo de la decoración navideña de la Plaza Altamira. Nada de rojo. Confirmado, sorprendido Santa Claus en una reunión del PSU. Aunque al principio pensamos que se trataba de Marx, por su enorme barba blanca, un análisis detallado de la fotografía nos reveló la verdad. Esto explicaría por qué se viste de rojo y por qué los niños pobres han recibido tantos regalos los últimos años con dinero de todos los venezolanos. Alberto Federico Ravel arriesga el pellejo para que todos pasemos una feliz Navidad. Nuestro director, Alberto Federico Ravel, ha exigido de manera gallarda al dictador venezolano que guarde los fusiles, los Sukhois 30, los tanques y todo el arsenal militar para que los venezolanos podamos pasar una feliz Navidad. Exigen regreso de la gente del petróleo a PDVSA para garantizar unas Navidades tranquilas. Los venezolanos decentes, agrupados en distintos frentes por la libertad y la democracia, exigen al régimen dictatorial de Hugo Chávez reincorporar a los trabajadores de la Asociación Civil, Civil, gente del petróleo, a sus altos cargos en PDVSA, para garantizar así unas Navidades tranquilas y pacíficas como las que vivimos en el año 2002. Manuel Rosales ante la imputación. Me arrojo al cemento constitucional y no me pongo derecho. Ante el vil atropello de que es objeto el impoluto y honesto exalcalde, exgobernador y otra vez alcalde, por parte de la dictadura feroz que está empeñada en hacer la vida cuadritos, nos ha ofrecido las siguientes declaraciones al conocer de la imputación de la cual ha sido objeto por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito. Colegio de Abogados afirma: enmienda viola todas las leyes humanas y divinas desde la creación. El siempre serio, objetivo y oportuno Colegio de Abogados de Caracas señaló que la propuesta de enmienda constitucional viola, sin exagerar, prácticamente todos los códigos legales que a nivel nacional e internacional ha conocido el género humano en toda su historia. Carlos Ocariz compró flota de limusinas para que la gente decente de su municipio no tenga que viajar más nunca con la chusma. El mejor alcalde que será recordado por la historia, Carlos Ocariz, se gastó desde ya todo el presupuesto del año 2009 en una acertada compra de una flota de lujosísimas limusinas americanas con el fin de que la gente que cree en él no se junte con la chusma. John Goycoechea afirma: conmigo llegó la higiene racial al Instituto Metropolitano de la Juventud. El fornido líder estudiantil que acaba de tomar las riendas del juvenil ente dependiente de la Alcaldía Mayor anunció una terapia de choque para limpiar este organismo de infrahomínidos y demás razas inferiores y aplicar la solución final que nuestra juventud y este país necesita. Álvaro Uribe propone ante la ONU, la OEA y la OTAN a Colombia como nuevo centro del mundo, reemplazando al Ecuador. El nunca suficientemente homenajeado precursor de la paz, de la bondad y por demás presidente preferido de Colombia, Álvaro Uribe, expresó en un viaje puramente de unidad y reconciliación mundial su propuesta de que se tome en consideración que Colombia sea el nuevo centro de la tierra. Diario El Carabobeño demandará a Chávez por pasársela hablando de Sucre, sin pedirles permiso a ellos ni pagar derechos de autor. Los actuales dueños del prestigioso diario El Carabobeño presentarán una denuncia legal y bien fundamentada ante la Corte Suprema de Inglaterra en contra de Chávez por difundir a viva voz el nombre de su antepasado Sucre, sin siquiera pagar las regalías correspondientes. Globoterror.com. La verdad en radio se ha dicha. Muy buenas tardes, bienvenidos a Globoterror.com, la verdad sea dicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Sí, buenas tardes, tengan estimados globoaterradas y globoaterrados. No se pierdan el video que está en la página de globoterror.com con el zapatazo visto por otra cámara, en la que queda totalmente en evidencia que fue un chavista el que le lanzó los zapatos al presidente Bush. Y bueno, sean todos bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. El tema musical que sonó anteriormente es ¿Por qué no se van?, de la agrupación Los Prisioneros. Y ahora vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el pitcher iraquí que le lanzó sus zapatos a Bush podría salvar al Magallanes? Una posible respuesta es que tiene que mejorar su control, o tiene que mejorar su slider, o la opción que usted considere. Y nos puede enviar sus respuestas por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y bueno, comenzamos con las noticias. Sí, esta semana ha habido noticias bien interesantes. Sí, muchas noticias. Sí, relacionada sobre todo, bueno, hay una vinculada a la que ya conoce mucha gente, ¿no? La de los zapatos que fueron lanzados por una persona. Algunas personas dicen que es un iraquí, otras personas dicen que era de Maracaibo. En fin, no se sabe bien. Lo que sí aparentemente seguro es que era chavista. Él lanzó unos zapatos que eran unos zapatos rojos con una insignia del PSUV. Sí, lo descubrieron ahí. Aquí hay una noticia de Squawkas News, que el Pentágono acaba de declarar que los zapatos son armas de destrucción masiva. Bueno, luego de analizar varias veces el video, decidieron el Pentágono pronunciarse en contra del uso de zapatos en los actos oficiales de George Bush. El vocero del Pentágono, Brian Whitman, dio a conocer a los medios de comunicación una lista negra de nuevos artefactos de destrucción masiva usados hasta ahora por bandidos rojos alrededor del mundo. Y bueno, les voy a mencionar algunas de esos artefactos de destrucción masiva que serán prohibidos de momento en las ruedas de prensa del presidente Bush, pero a lo mejor son prohibidos en general. Por ejemplo, las alpargatas serán prohibidas, sandalias, los zapatos de vestir de damas y caballeros con o sin tacón. Zapaticos de bebé tejidos a mano, esos son armas de destrucción masiva terribles. Zapaticos de ballet, zapatos de payaso, bueno, esos peor todavía. Los zapatos de payaso, imagínense, esos son peor que la bomba H. Sí. Y bueno, obviamente las botas, ¿no? Entonces el comunicado dice que a partir de la presente fecha, todas las personas que acudan a reuniones con tan insigne hombre de bien deberán hacerse presente descalzos, para lo cual se les ruega mantener estrictas normas de higiene. Claro, bueno, Japón no tienen ese problema. Sí, todo el mundo tiene que entrar descalzo a los salones o a las casas privadas. Es que la verdad que los terroristas no, es que tienen una imaginación para crear armas de destrucción masiva. Sí, y bueno, y tal es así, pues, que el Metromercado de Capitolio es el principal depósito de zapatos de destrucción masiva aquí en Caracas. Sí, está en la lista negra, lo acaban de meter, en la lista negra, posibles blancos de ataque. Exacto. Y según Arbut News, uno de nuestros corresponsales, el régimen deberá explicarle al mundo la existencia de depósitos de zapatos en el casco central de la ciudad de Caracas. Según informes recibidos este lunes, el gobierno de los Estados Unidos inició el plan Shoeless, que consiste en cerrar inmediatamente todas las zapaterías del país y del mundo, además de detener a todo aquel ciudadano vinculado al trabajo con zapatos. Venezuela será el principal blanco de la acción. Como parte del plan de defensa de Estados Unidos, se prenderá fuego a los locales y almacenes de calzados. También se supo que serán ejecutados todos los zapateros, vendedores y limpiabotas que hagan vida en Norteamérica, y se ha solicitado a los países del mundo que actúen bajo la misma orden. Según la orden, deberán ser ejecutados ellos y sus familiares prontamente por el manejo de armas de destrucción masiva. Aquel país que no cumpla esta exigencia formará parte de los enemigos de nuestra nación. Estará apoyando al terrorismo, enfatizó el presidente Bush luego del traumático atentado que le causó serias lesiones. Oye, sí, y qué lástima que se va Bush, porque seguramente que Obama no va a tener la mano así fuerte para este tipo de medidas. Pero tú sabes que, bueno, Bush nos protege. Los chavistas decían que a ese señor no había que lanzarle uno o dos zapatos, había que lanzarle una zapatería completa. Imagínate tú. Esos son los chavistas. Sí, imagínate tú sabes lo que es que le lancen, qué sé yo, un zapato de esos de tacón finito y le peguen con el tacón. Sí. A ese hombre tan bueno, el sí. benefactor de la humanidad. Tan noble. Sí. Bueno, por cierto, este señor que le lanzó los zapatos, que según las primeras versiones, porque están corriendo otras versiones, fue un señor iraquí llamado Muntaser Al-Saidi, o Al-Saidi. Al-Saidi. Que, bueno, él lanzó, y como pudieron ver, como pueden ver en los videos, y pueden ver en el video que está en la página de globoterror.com, fueron como bolas altas, ¿no? No fueron strike. Si hubieran sido strike, estaría el presidente Bush, bueno, imagínense. Ya con una fractura de pómulo o de mandíbula. Fractura de cráneo. Bueno, el cráneo dicen que ya lo tiene fracturado, pero... Pero se lo pegaron ahí con pega loca. El umpire dijo que no era ni strike ni bola, aunque las cámaras se pudo apreciar que los lanzamientos fueron ligeramente altos y afuera. La prensa deportiva está dividida sobre este mérito de ganarse A, porque lo están proponiendo para el Salón de la Fama. Además, el Salón de la Fama del béisbol, este señor. Fueron dos lanzamientos históricos que hizo, o sea, no como otros pitchers que tienen que lanzar no sé cuántos juegos y como 100 lanzamientos en cada juego. Este con dos lanzamientos saltó a la fama, al estrellato. No fueron strike, pero lo están proponiendo para el Salón de la Fama. Pero sin embargo, la prensa deportiva está dividida sobre este mérito. Algunos analizaban en los manuales algún precedente sobre lanzamientos de zapatos. Otros iban a la carrera profesional del lanzador, mientras que la mayoría consideraba improcedente la nominación por falta de consenso de los árbitros o umpires. Mientras tanto, se ha conocido que varios scouts viajaron a Irak. Cuando lo suelten a este señor, pues que aparentemente lo tienen preso, pues. Entonces el lanzador allá contempla dos posibles penas perpetuas, una por cada zapato. ¿Ah, sí? Sí, pero si no lo condenan, posiblemente, bueno, lo contraten en las grandes ligas. Sí. Ajá. Tenemos una llamada de Luis Castillo desde Montalbán. Desde Montalbán. Ajá, adelante. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Mira, a la ley patriota le agregaron algo más. ¿Cuál? ¿Qué? Las manifestaciones frente al rancho de Bush y frente a la Casa Blanca... Tiene que ser sin zapatos, sin paticas, sin media y sin nada de eso. Ah, no. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Tenemos otra llamada. Una tremenda decisión. Sí. Ajá, Dalila Flores, de Katia. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Bueno, yo aquí divirtiéndome y gozando de lo lindo, porque ahora los zapatos brodequines, esos que usa nuestro militar, nuestro comandante, pues irán a fracasar. Y qué orgulloso debía haberse sentido Bush, que le hubiesen sacado por lo menos 4 muelas con un zapatazo de ese número 43. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, que claro. Dios me los bendiga, pues. Bueno, sí, gracias, igualmente. Sí, bueno, y por ahí dicen que ese zapato era de Bush, perdón, de Chávez. Sí, sí, también, o sea, existe esa noticia. Supuestamente descubrieron que el zapato que lanzó este señor iraquí, este periodista, es de Hugo Chávez, le pertenece a Hugo Chávez. Y según Hermo Express, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en rueda de prensa que el zapato que le lanzaron al presidente George Bush pertenece al presidente Hugo Chávez. Señaló la fuente informativa que estudios científicos realizados por una comisión de la Interpol, la misma que investigó y comprobó la veracidad de lo apreciado y lo aparecido en la computadora de Raúl Reyes, determinó que el número del calzado 44 del pie izquierdo fue suficiente para sospechar que el referido calzado le pertenece al presidente venezolano. Otro de los indicios que comprometen seriamente al presidente venezolano como dueño de tan peculiar armamento son las trazas de uranio encontradas en la suela del zapato, elemento usado para la fabricación de armas nucleares y que el gobierno venezolano estaría enviando a Irán camuflado en bicicletas, pero en zapatos también está ya camuflajeándose. Sí. Bueno, sí. Y sí, también se dice que bueno, Bush tuvo suerte que no, de que el pitcher no hubiese sido el presidente Chávez, que él sí lanza strike. Lanza rabo de cochino, ¿no? Sí, no, y pues, sí, lanza strike. Entonces, bueno, este señor, bueno, estará. Pero bueno. Y por ahí inventaron y que ya le fracturaron unas costillas y que lo torturaron y no sé qué más. Sí, esto, eso es mentira. La CIA no hace eso. No, por favor, si esa es una agencia más humana. Esos son unos angelitos. La agencia más humana que existe. La gente, sobre todo los chavistas, les gusta hablar mal de la CIA, pero ellos son gente tan buena. Total. Sí. Totalmente. Bueno. Bueno, creo que tenemos que irnos a una pausa y enseguida regresamos. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha.